Aquí comienza una nueva edición de Mimos para el Alma. Un lugar de encuentro entre corazones que tienen algo que decir. Con el tiempo se hace carne lo vivido, al dolor viene el alivio y del sueño a la verdad. Hay un paso que daremos o que dimos. Hay un paso, solo un paso, nada más. En mi casa hay un fantasma que limpia mis gafas todas las noches. Los fines de semana no las limpia. Supongo que no trabaja. El fantasma se llama Gavino. Yo dejo las gafas en un mueble que hay en el pasillo y cuando me levanto todas las mañanas aparecen limpias. El fantasma es bueno. Me gustaría conocer a Gavino. Cuando estoy dormido no me doy cuenta y me gustaría verle a él en persona, pero es muy difícil ver a Gavino porque es invisible. Fragmento del cuento Gavino, el fantasma que me limpia las gafas, escrito por Víctor Fernández Sainza. Víctor Fernández Sainza nació en Madrid el 28 de febrero de 1984, hace 28 años, y con síndrome de Down. Es poeta, escritor de cuentos, canciones de rap, obras de teatro y guiones de cine. Fue a la escuela, se graduó, estudió cerámica, jardinería y asistió a la universidad para hacer talleres y cursos de formación profesional. Actualmente trabaja en un despacho de abogados realizando tareas administrativas. A Víctor le encanta navegar por internet, ver sus pelis y series de televisión favoritas, asistir al Café de Gijón de Madrid, donde se reúne con otros poetas, comparte sus escritos y conversa con sus amigos. Víctor es fan de Los Simpson, Will Smith, José Mota y Les Luthiers. El pasado 11 de mayo presentó su primer libro, El Fantasma Rapero, y por eso se encuentra hoy aquí, en Mimos para el Alma, con la ilusión de dar a conocer sus poesías y cantarnos algunas canciones. Su hermano, David Fernández Sainza, prologó El Fantasma Rapero. De su mano, ingresaremos al mundo de Víctor, el mundo donde las palabras son amigas. Juegan, bailan y se divierten juntas, vuelan por el aire, y cuando nosotros descansamos, visitan el país de las palabras, un lugar en el cielo muy lejano, donde Víctor, el fantasma Gavino y sus amigos ya han llegado. Mi nombre es Cinda Miranda y para comunicarte con nosotros podés escribirnos a mimosparelalma@hotmail.es o apuntarte en nuestro grupo de oyentes en Facebook y Twitter. La canción con la que abrimos Mimos para el Alma cada semana se titula Aprender y su autor e intérprete es el cantautor mendocino Roberto Fiat. Estás escuchando Mimos para el Alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Para subir al cielo, si te hace falta un ángel, si te hace falta un ángel para subir al cielo, para ir al quinto infierno, si precisas un diablo, si precisas un diablo para ir al quinto infierno, que te convierta en fuego, si te hace falta un mago, si te hace falta un mago que te convierta en fuego de todo el universo, si precisas un guía de todo el universo, ese soy yo. soy yo. Mimos para el alma. Víctor siempre recuerda las cosas que hacen felices a la gente que le rodea. Pueden pasar 5, 10 o 15 años sin que nadie las mencione, pero a Víctor no se le olvidan. Y de repente, un día las comenta, como si las hubiera sacado de una caja polvorienta guardada en algún rincón de su mente. Pero no es así, las tiene siempre presentes, sin una mota de polvo. Puede estar viendo un episodio de Los Simpson y comentar que un determinado chiste le hacía mucha gracia a una amiga de nuestros padres a la que hace tiempo que no vemos. Puede escuchar por primera vez en 10 años La danza del sable de Khachaturian y recordarme los buenos ratos que pasaba yo intentando que sonara algo parecido en un xilófono que me regalaron. Y puede ponerse a escribir un poema e introducir entre sus versos aquella rima con la que no paraba de reírse con nuestra abuela durante alguna comida familiar. No demasiada gente tiene esa capacidad de saber qué puede hacer feliz a las personas a su alrededor. Para poder saberlo hay que escuchar mucho, incluso esas historias que en principio solo interesan al que las cuenta. Y Víctor siempre escucha. Nuestros padres y yo hemos tratado de enseñarle desde que era pequeño a que se fijara en todo lo que tenía a su alrededor y a ver que en cada pequeña situación puede esconderse un mundo con el que poder disfrutar. Y Víctor ha demostrado ser muy buen observador y nos ha devuelto con creces todo lo que haya podido aprender de nosotros. Cuando éramos pequeños, los dos hermanos solíamos grabar con una videocámara películas protagonizadas por los muñecos que teníamos en casa. Si no había muñecos a mano, valía con una zapatilla. Víctor enseguida aprendió a hacerlas solo. Siempre ha sido un apasionado de la tecnología. Y le encantaba verlas con la familia y los amigos. Supongo que esa fue la primera forma que encontró de expresar sus ideas. Años después llegaría la literatura. Víctor pronto encontró en la escritura el medio ideal para volcar todos esos pensamientos que rondaban su cabeza. Los comentarios graciosos, las situaciones divertidas, la vida con sus amigos y en su trabajo, las historias de miedo y, en definitiva, todo aquello que, como decía antes, él lleva anotado en su memoria y que todos los demás hemos olvidado o pasado por alto. Con la inestimable ayuda de sus profesoras en Argadiní y de su familia, en especial de nuestro padre, que le ayudaron a poner un poco de orden en todo ese mare magnum, los poemas, las historias, las canciones, comenzaron a ver la luz. Además, Víctor encontró que su nueva ficción le resultaba muy gratificante, especialmente cuando vio cómo sus obras eran premiadas en concursos literarios y, seguramente lo que más ilusión le hizo, cuando su rap ¿Por qué no te callas? Tuvo una versión rock a cargo de David Taboada, que ya han disfrutado miles de personas en los conciertos de este artista gallego, aunque todos los que hemos escuchado la canción pensamos que deberían haber sido millones. Así que a Víctor escribir le hace feliz, y por eso sus escritos son alegres. Busca la felicidad a su alrededor y la encuentra. ¿Cómo no la va a encontrar? Del mismo modo que encuentra truchas que no se duchan, todo el mundo sabe que las truchas se duchan con aire, árboles contentos y tristes y arañas que te pican en España. Por eso espero que Víctor siga escribiendo muchos años y que siga siendo como es, porque pese a que este mundo nos da demasiado a menudo más disgustos que alegrías, Víctor no para de darnos lecciones de cómo nos tenemos que tomar las cosas y sigue recordándonos que la receta para ser feliz no está guardada en ningún lugar inaccesible, sino delante de nuestras narices, donde más fácil es de alcanzar. Toda esa capacidad de Víctor para hacer de un buen pedazo del mundo un lugar mejor nunca dejará de sorprenderme. Y algún día, no importa si es dentro de 20 o 30 años, tendré que preguntarle cómo lo hace. Y a lo mejor lo que me responde es algo así como: es fácil, solo hay que ir guardando las cosas buenas en una cajita y limpiarle el polvo de vez en cuando. Se te ocurrió a ti en el prólogo de mi primer libro. Y me acordaré de estas páginas y eso me hará feliz. Bienvenido a Mimos para el Alma, Víctor. Hola, muchas gracias y un saludo a todos. ¿Quién es Víctor? Soy un chico normal, con síndrome de Down, que me gusta mucho escribir, contar mis cosas y jugar con las palabras y las rimas. Escribo poemas, relatos, guiones, letras de canciones de rap y otras cosas. Me han dado varios premios por las cosas que he escrito. ¿Y desde cuándo estás interesado en la poesía urbana, concretamente en el rap? Ya hace mucho tiempo, durante 8 años. Y que voy a un taller literario de la Asociación Argadini con Cayetana. ¿Y tus gustos musicales influyeron en tu escritura? Sí. ¿Cómo nació tu libro El Fantasma Rapero? El libro es una recopilación de cosas que he escrito. El prólogo lo ha hecho mi hermano. Se llama El Fantasma Rapero. Tiene canciones de rap y también hay un fantasma. Tiene poemas, guiones, canciones de rap y también una historia. Un fantasma que me limpia las gafas todas las noches. En el libro también hay un poema que se llama ¿Por qué no te callas? Es la letra de una canción de David Taboada. Podéis buscarla en YouTube. Tiene mucho ritmo. Y tenéis que poner David Taboada, ¿por qué no te callas? Y ahí te sale. ¿Y el título? ¿A quién se le ocurrió, Víctor? Le estaba dando vueltas a la cabeza por los títulos. A mí se me ocurrió varios títulos. Y al final elegí El Fantasma Rapero. Hay una historia de fantasmas en el libro. Se llama El Fantasma que me limpia las gafas. Ah, y este año me ha dado un premio. Este año. Que se llama El Carro de las Palabras. Y el otro día fue la presentación de mi libro. ¿Y cómo te sentiste durante la presentación de tu libro El Fantasma Rapero? Emocionado. Estaba mi amigo, el que me hizo los dibujos. Se llamaba José López, ilustrador. Hay algunos dibujos que lo he hecho yo. Por ejemplo, ¿cuál, Víctor? El de agente de policía. Es un guión de teatro. ¿Cuándo te gusta escribir? ¿De día, de tarde, de noche? De día, los fines de semana. Me encanta todo lo que me contás sobre vos, Víctor. Que escribís poesías, canciones, guiones de teatro. ¿Y qué más haces? Voy a un taller literario con Cayetana, con la profe. ¿Y lees libros en el taller? Sí. ¿Y cuál es el libro que más te ha gustado de todos los que leíste en el taller? El de Historia de una escalera, de Antonio Güero Vallejo. Me gusta mucho cómo escribe. Y es teatro. ¿Qué otras actividades más estás haciendo, Víctor? También voy al Café Gijón de Madrid. Soy tertuliano del Café Gijón. De allí de Madrid, en Recoletos de Madrid. En el Café Gijón hacemos escribir, leer nuestros escritos, tomar algo, leer y hacer un resumen y charlar. Me enteré que uno de tus poemas se convirtió en una canción. Sí, el de ¿Por qué no te callas? Y cuando escribiste ¿Por qué no te callas? ¿Cómo habías pensado esa canción? Yo la había pensado en rap y luego con la versión de David Taboada, que me gustó. Víctor, ¿qué otras carreras estudiaste? Antes estaba en un colegio que se llama María Corredentora Luis de la Mata de Madrid y he hecho cursos. Me apunté en el coro. Me metí en el equipo de baloncesto del cole y la natación. Luego me gradué en el cole. Y luego me fui a un centro ocupacional que se llama a Procor y hacemos talleres en Fuencarral de Madrid, talleres de cerámica y manipulados. Y también hice un curso de jardinería y luego pasé a la uni. Hago muchas cosas. Estuve en la Universidad Autónoma de Madrid. Estudié formación laboral para encontrar trabajo y estoy trabajando en un despacho de abogados en Plaza de Castilla de Madrid. Pues hago, reparto el correo y lo recojo y lo clasifico por países, por nacional, Europa y el resto del mundo. Hay un cajón para nacional, otro cajón para Europa y otro cajón para el resto del mundo. Y también destruir y quitar grapas. ¿Y cuando te dirigís hacia el trabajo, vas solo al despacho de abogados? Sí, voy solo en el metro. ¿Y dentro de tu trabajo, qué más cosas te gustarían hacer? Me gustaría hacer tareas nuevas. A veces hago la saca del correo y también me gustaría estar en el ordenador y atender al teléfono y más cosas. De la situación actual que se está viviendo en España, ¿qué te gustaría cambiar o mejorar? La crisis. La gente no tiene trabajo, está en el paro y lo están pasando mal y quieren buscar trabajo y no lo consiguen. Víctor, ¿qué habría que hacer para ser más feliz? Pues cantar. ¿Te canto el rap de Por qué no te callas? Sí, por supuesto, Víctor, te escuchamos. Voy a hacer un partido para que me votes. Y se ha elegido a chupar del bote. Van a ser pronto las elecciones. Tengo que darme prisa y nos vamos a llamar el partido de la risa. Pegaremos carteles en las vallas. Y si no te gusta, ¿por qué no te callas? Y si no te gusta, ¿por qué no te callas? Y si no te gusta, ¿por qué no te callas? Y si no te gusta, ¿por qué no te callas? Y si no te gusta, ¿por qué no te nos daremos besos? Y los diputados estarán contentos y contarán chistes en el parlamento. Y pobrecitos gratis a las fallas. Y si no te gusta, ¿por qué no te callas? Y si no te gusta, ¿por qué no te callas? Te callas. actualmente estás practicando algún deporte, Víctor? Sí, hago natación y baloncesto. Me gusta el baloncesto y fútbol. Soy del Atlético de Madrid. Hemos ganado la Copa y Europa League. Y también fui al campo, al Calderón, al estadio Vicente Calderón. Que no doy el tipo de hincha rapado y violento, pero que gane mi equipo. Para entender lo que pasa hay que haber llorado dentro del Calderón que es mi casa, o del Metropolitano donde lloraba mi abuelo con mi papá de la mano. Sé que tenés muy buen sentido del humor y que te gustan varios artistas. Sí, me gusta Will Smith. Tengo todas sus películas, como El Príncipe de Bel-Air, y las bandas sonoras, y las series, y los grandes hitos de Will y de su familia. Y le vi en persona, en un preestreno de una peli, la de Soy Leyenda. Lo tengo todo de él. Tengo el póster de Busca de la Felicidad y el póster de Men in Black. Tengo muchas cosas de él. Me gusta José Mota, todos los personajes. La Blasa. Ay, señor, llévame pronto. Mi cuerpo pide tierra. El tío de la vara. ¡Sufrí a crujir vivos! He visto la chispa de la vida de José Mota. Víctor, nos encantaría escucharte recitar. Vamos a hacer todo silencio para que vos te vayas preparando con tu librito, que ya lo estoy viendo, lo tenés en la mano, El Fantasma Rapero. Y cuando estés listo, aquí te estamos esperando. El rap del carnaval. Quítese esa cara de buen chaval y ponte una careta que es carnaval. Disfrázate de gato y yo de pato. Vamos a pasar el rato. Disfrázate de prisa, que tengo prisa. Disfrázate de viento, que estoy contento. Disfrázate de pirata con una sola pata. Disfrázate de malo y dale con un palo. Disfrázate de frío y yo me río. Ponte orejas de burro, cara de perro. Vamos a la calle a hacer el gamberro. Con nariz de payaso y cara de loco, que tengo ganas de reírme un poco. Ponte un sumero, eres un obrero. Ponte una gorra, eres una cotorra. Apártate, que siendo una cerilla. Ja. El avión. Quiero ir a Canarias de vacaciones, me gustaría ir en los aviones. Voy con mis padres en el avión. La playa hace mucha ilusión. Me voy en el avión con mi mochila. El avión me marea y tomo una tila. Estoy en el avión sentado en mi asiento. Me abrocho el cinturón y estoy contento. El viaje es muy largo. Vaya paliza. El avión baja mucho, pronto aterriza. El avión corre por la pista como una moto. Lo conduce un señor que es el piloto. Yo saco una foto, voy escuchando una canción con mi Walmart en el avión. El avión tiene alas, ruedas, cola. Yo pido a la azafata, Fanta o Coca-Cola. Yo me bajé del avión con mi maleta. con mi pantalón corto y mi camiseta. Llegamos a Canarias por la tarde, a las 7 cogimos el autobús y pagamos un billete. Me fui al hotel, me puse el bañador y me fui a la playa. Vaya sudor, había una ola como mola. Me voy a la discoteca a bailar y después fuimos todos a cenar. El último día por la mañana me hago la maleta, me guardo el pijama para ir en el avión, me abrocho el cinturón, el avión despega y me da la cena. Me quedo dormido y me quedo aburrido escuchando canciones. Se acaban las vacaciones, me bajo y me busco un atajo con mi maleta. Ja. Canción y historia. Yo quiero escribir muchas cosas, pero me pongo nervioso y soy perezoso. No sé qué hacer en mi habitación. Escucho en mi equipo una canción. Me pongo a pensar en contar una historia. No sé qué hacer. No tengo memoria. Y ahora el de por qué no te callas. Voy a hacer un partido para que me votes. Y si salgo elegido a chupar del bote. Van a ser pronto las elecciones. Tengo que darme prisa. Y nos vamos a llamar el partido de la risa. Pegaremos carteles en las vallas. Y si no te gusta, ¿por qué no te callas? No nos pelearemos en el Congreso. Los de izquierdas y derechas nos daremos besos. Y los diputados estarán contentos y contarán chistes en el Parlamento. Y podéis ir todos gratis a las fallas. Y si no te gusta, ¿por qué no te callas? Si me votas, pondré a mi amiga Marisa, ministra de la Risa, y a un primo mío que vive en Granada. Le haré ministro de la Carcajada. Pegaremos carteles en las vallas. Y si no te gusta, ¿por qué no te callas? Y podréis ir todos gratis a las vallas. Y si no te gusta, ¿por qué no te callas? Víctor, ¿así que de pequeño ibas con tu hermano David a Pola de Siero en Asturias? Sí, en Pola de Siero, donde vivían antes mis abuelos. Yo tengo un amigo en las Asturias que se llama Óscar. ¿Cuáles son tus sueños, Víctor? Pues tengo muchos sueños. Me gustaría conocer a Will Smith y a su familia, que también son actores. Trabajar con José Mota en algún sketch de humor. Y también me gustaría hablar bien inglés. ¿Y tus próximos proyectos? Ahora estoy escribiendo varias cosas. Por ejemplo, una historia de un hombre que subió a la luna en ascensor. También estoy escribiendo un guion de humor, de risa. Me acaban de dar un premio por una cosa que escribí, que se llama El carro de las palabras. Me gustaría escribir muchas cosas para que me publiquen otro libro. Víctor, estamos llegando ya al final de la entrevista y me gustaría que para despedirte le envíes un mensaje a los amigos y oyentes de Mimos para el Alma que te están escuchando desde Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá, Europa, África. os animo a todos a que escribáis y contestéis vuestras cosas. Es muy divertido escribir, aunque tengáis alguna discapacidad, podéis hacerlo. Y os invito a soñar, es muy bonito soñar y conseguir cosas difíciles. Un saludo desde Madrid, Alcobendas, a todos los que escuchéis el programa. Mimos para el alma. Gracias, Víctor, por tus palabras, por tu poesía, tus canciones de rap. Gracias por tu sonrisa, la que yo he tenido ocasión de ver durante esta videoconferencia que estamos manteniendo a través del Skype. Gracias, Víctor, por ser como sos, y te animo a seguir escribiendo, a que continúes luchando por tus sueños, porque nada es imposible, sobre todo teniendo por amigo al fantasma rapero. Me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo, ay amor, me quedo contigo. Y ahora me gustaría que nos contaras a todos quiénes están a tu lado en este momento, para despedirme también de ellos, porque sé que no estás solo. Mi padre, Eliseo, mi hermano David y mi cuñada Bea. Un beso, Eliseo, un beso, David, y un beso, Bea. Gracias. Muchas gracias. Gracias por todo. Chao. Adiós. Adiós, Víctor. Adiós. Sentirme en tu brazo, que soy muy feliz. Queridos amigos de Mimos para el Alma, hemos llegado al final de la emisión de hoy con una inmensa alegría en nuestro corazón por haber conocido a Víctor Fernández Sainza, autor del Fantasma Rapero. Quiero agradecer nuevamente a su familia, Eliseo, David y Bea, por haber acompañado a Víctor en su primera participación dentro de Mimos para el Alma, y a Ángeles Fernán Gómez, su tía, por haber ayudado a que este encuentro entre Víctor y nosotros sucediera. Para mimarlos un poquitito más, hemos elegido una de las canciones favoritas de Víctor. Se titula El zapato ortopédico y pertenece al grupo de rap madrileño La Excepción. El cantante del zapato ortopédico se llama El Langui, y en la canción cuenta con mucho sentido del humor cómo se las tuvo que ingeniar de pequeño para ir al colegio y jugar con sus amigos. Y llenito de recuerdos tengo ahora pa' aburrir a Beli y Juan Manuel, la nota firmada, cuando me la vais a traer, señorita, no lo sé, pues no recojáis, aquí su queda y no, sí, castigado al recreo sin salir, hay que ver si parece que fue ayer, el comienzo escolar, el costar levantar, la legación y quitar, por las aulas de andar, no aplicar y cada curso pasar, siempre con dificultad, y el querer y no poder, o el soñar, yo quiero ser, chungo niño tú tener, placidez en el cuerpo, si te falta movilidad, pues se ve tu boca antojar, que de bombero un futbolista de mayor quería curar. Fui un poquino, bueno, más que un poquino fui un soñador. Si me creía santillana y le ponía toda la gana y me dejaba el pecho tabla hasta conseguir el gol. Pero si el ángel primo tú tienes un don. Pero qué don y qué cojón, lo que tengo es un costrón feo y gordo en el codo, y que cicatrices nunca informan ni modo. Agárrate no duro y no compre más yodo, se va con cloro. Zapato ortopédico, bien feo, de los más feos hasta los 3 de cárcel. A ver, no hubo más remedio y ni misterio, pa' que en verano me sudara el pinreo. Eli, zapato ortopédico, bien feo, de los más feos hasta los